La maldición de mi país ya no da más y va a seguir. No creo que pueda aguantar la misma historia una vez más. Los postes de la calle están mirando el suelo y su humedad. El agua cubre la rosal, el barro tapa la ansiedad. Un gato canta su pregón, descansa en paz y ya en el sol. Y ahora, ¿quién nos librará del peso de la humanidad? La maldición de mi país va rasurando el porvenir. Mira hacia atrás, cuenta hasta tres y piensa bien qué vas a hacer, porque una sola estrella nunca ha sido mucho, jamás nos va a alumbrar a todos por igual, porque una sola estrella para resplandecer, para resplandecer.